Jaime Vázquez, Mario Méndez Acosta, Billy de Winter y Víctor Quiroga. Ellos son los contertulios. Tertulianos de aquí, de allá, de acullá, de todas partes del mundo. Bienvenidos a un espacio lleno de amenidad sobre el idioma español. Los que vivimos en esta ciudad debemos saber que nuestro gentilicio ha cambiado de la mano de las transformaciones políticas a partir del siglo XIV. En esa época, el valle estaba dominado por el señor de Azcapotzalco y los que aquí vivían eran llamados tepanecas. Cuando algunos de sus vasallos se sublevaron en el año 1428, los triunfadores y nuevos dueños del valle de Anáhuac impusieron su gentilicio. Mexica, pues llamaron a esta región México Tenochtitlan. Todos sabemos que a partir del 13 de agosto de 1521, los conquistadores peninsulares asumieron el poder, pero conservaron el nombre de Ciudad de México, y sus habitantes empezaron a ser llamados mexicanos. El nombre subsistió terminada la Guerra de Independencia, pero rivalizó con el gentilicio de todo el país, pues este dejó de llamarse Nueva España para llamarse México. Desde entonces se nos llama mexicanos a todos los que nacimos en este maravilloso suelo, incluyendo a los habitantes de esta gran ciudad por vivir en ella. A partir de 1821, no tenemos gentilicio propio. Los mexicanos hemos utilizado nuestro ingenio para distinguir a los que viven en la Ciudad de México de los que viven en el amplio territorio mexicano. Usamos gentilicios informales como capitalinos, defeños, últimamente chilangos. Recientemente nos han recordado que ya se había propuesto mexiqueño, gentilicio que comúnmente no se usa. Ahora que arranca la reforma política del Distrito Federal y que cambia de nombre a Ciudad de México como nueva entidad federativa, queda claro que ya no podemos llamarnos defeños y que capitalino lo es quien reside en cualquier capital, no solo en esta. Quedan para elegir chilango y mexiqueño. Simpatizo con el primero, pero no lo considero a la altura social e histórica de esta metrópoli. Mexiqueño recuerda a pequeño, idea contraria a nuestra magnífica urbe. Por tales razones, yo, Víctor Quiroga, aprovecho este foro para proponer el gentilicio mexicopolitano, que significa nacido en la Ciudad de México. Concuerda con otros ya acuñados como constantinopolitano o angelopolitano para los nacidos en la Ciudad de Puebla. Le atribuyo las siguientes virtudes. Uno, es un gentilicio preciso. Indica exactamente dónde nació esa persona sin lugar a dudas. Dos, es objetivo. No incluye aspectos emotivos o subjetivos sobre cómo percibimos nuestra ciudad. Y tres, puede utilizarse también como adjetivo de lo que es o surge de la Ciudad de México. Con ello, me sumo a la discusión sobre cuál es el gentilicio apropiado para esta nueva entidad de la República Mexicana. Víctor Quiroga, Los Contertulios. Buenas noches, ya estamos al aire en este su programa Los Contertulios. Y bueno, ya se dieron cuenta de cuál es el tema. Es un tema que está de moda y que cómo deben llamarse los habitantes de esta zona que hoy se llama Ciudad de México. Ya tuve un atrevimiento de proponer mexicopolitano. háblenos para ver qué opinan. Mario nos va a decir su opinión, que nos acompañe. Enseguida los saludo formalmente. Antes, les digo el teléfono o los teléfonos a los cuales nos puede llamar para destrozar la propuesta que acabo de hacer o decirnos su opinión. Los teléfonos son 41-55-1060, 01-800-080-1060. Nuestra dirección electrónica es contertulios@radioeducacion.edu.mx. En Facebook somos Los Contertulios y en Twitter nos encuentra como @loscontertulios. Antes que nada, pues mando un saludo muy cariñoso a Billy de Winter, que ha estado enfermito. Nos dicen que ya se está reponiendo y que pronto estará por acá. Y me voy a disponer a saludar formalmente a Mario Méndez Acosta, que está aquí con nosotros. Oye, qué gusto. Igualmente, un gran saludo para ti y para todo nuestro público que tiene la paciencia de escucharnos todos los miércoles. Y sí, es un tema que se ha puesto de moda, pero a mí me llama la atención algo. El hecho de que la modificación de estatus de por las reformas legales recientes no altera el hecho. Es decir, antes el ponerle SEDMEX a la ciudad, pues es Ciudad de México, y ya existía Ciudad de México, existía el gentilicio un poco defectuoso, yo lo siento, de feño, porque los gentilicios basados en siglas, eso no hacen justicia al nombre de la ciudad a la que se están refiriendo, ¿no? Sí. Ya existía. Entonces, no era un término usado en los sectores menos educados, sobre todo de provincia. Y el otro término, el de chilango, surge como un término peyorativo. Sí. Totalmente, ¿no? Quiere decir cara colorada, una cosa así, una cosa que era, había que cuidarse de esa persona, ¿no? Ese era el término, y durante muchos años se usó como un insulto, ¿no? Sí. La estrategia de los capitalinos pues fue muy acertada, que es aceptarlo y asimilarlo. Ya está, hay una revista que así se llama, ¿no? Y decirse, pues sí, soy chilango, ¿y qué, no? Todo eso le ha restado esa carga peyorativa que tenía, sobre todo en ciudades como Guadalajara, Monterrey, en donde era visto el capitalino con disgusto, porque se consideraba que los escasos capitalinos que llegaban a establecerse ahí les robaban empleo, espacio, demás. Sí. Siendo que todos sabemos que es justamente lo contrario. La capital es la ciudad de todos los mexicanos, y es en su enorme mayoría pues son o migrantes de ciudades de los estados, o primera o segunda generación de migrantes de los estados. Así son. Es muy escasos los capitalinos de viejos, en el sentido de larga alcurnia, ¿no? De 3-4 siglos que hayan vivido en la misma. Entonces, buscar un nuevo gentilicio ante un cambio que no afecta a la situación, pues es un ejercicio interesante. pero hay la duda de que tenga algún valor práctico, ¿no? Sí. Y seguramente si surge algo nuevo, pues lo hará espontáneamente, a menos de que haya algún esfuerzo oficial para imponer ese nuevo gentilicio, como ocurrió en el Estado de México, ¿no? Sí. Se inventó el término mexiquense y se vio impulsado a partir sobre todo de los años 70, y junto paralelamente con la canción Sacazonapa, ¿no? Que ver con eso, y más o menos ha pegado. Sí. Y no tiene el dejo este de poquito de minimización que tendría mexiqueño, ¿no? Entonces, en mi opinión, capitalino está bien, porque es la capital de la República, así se les ha venido diciendo. No hay duda en el país de que se habla cuando se dice capitalino. Aunque los estados tienen capitales, nadie al oír la palabra capitalino cree que es de la capital del estado, ¿no? Sino allá la llaman la gran ciudad o la ciudad. Muy bien, pues. Campesinos, cuando van a la gran ciudad, es decir, la capital del estado. Uh-huh. Es lo que yo he oído, por lo menos cuando los oigo expresarse. Y yo recuerdo que familiares míos que vivían en la villa de Guadalupe, cuando no estaba comunicada, digo, urbanamente, cuando no había una continuidad urbana con la Ciudad de México, cuando iban al centro, decían, vamos a México. Sí. Tenía yo tías que vivieron hasta muy recientemente, que todavía en los años 60, 70 decían, voy a México. Sí. Bueno, no te tardes, o en qué te vas. Sí. Igual, habitantes de San Ángel, que es la Villa Álvaro Obregón, también decían las personas que viven en San Ángel, voy a México, voy a tomar el tranvía a México. Sí, así y el es. Tranvía además decía México, no decía el centro. Sí, así es. Sí, entonces, creo que pues se va a decir México de capital, de la capital México, por el mexicano, por el contexto, si se puede decir, si hay alguna necesidad de aclarar si es la nacionalidad o el lugar que habita, pues se podrá aclarar además, pero mexicano, sobre todo en el siglo XIX también se aplicaba mucho al habitante de la capital. Así es, exactamente. Pero capitalino es clarísimo y no se presta a ninguna ambigüedad. Bueno, radioescuchas queridos, ya escucharon que ya estamos en la polémica. Yo propongo mexicopolitano. Mario dice que no es necesario que nos quedemos con capitalinos. Nosotros no estamos iniciando esta discusión, la estamos compartiendo. Ustedes continúen, debatan con nosotros, llámenos a los teléfonos que mencionamos. Y también, para ganarse un libro, acostumbramos a hacer una pregunta al principio. La pregunta de hoy es la siguiente, pongan atención. Hay una isla circular enfrente de Nayarit, de donde se supone o se supuso que vinieron los aztecas. ¿Cómo se llama esa isla circular que está frente a Nayarit? Y los que contesten, pues se ganarán lo siguiente. Teo se había dormido tarde aquella noche. tenía que preparar la prueba de historia. Y estuvo lee que lee, hasta que los párpados se le cerraban solos. Así que por la mañana, cuando sonó el despertador, se levantó todavía con sueño. Se metió en la regadera, que lo despabiló, se vistió y bajó a desayunar. Se fue a la escuela. No se fijó que su sombra se había quedado dormida, muy arropadita ella en la cama calientita. Generalmente, la sombra de los niños anda pegada a ellos, a sus pies si camina, o a sus manos si se paran de cabeza. Generalmente. Pero ese día, la sombra de Teo tenía tanto sueño que se quedó dormida. La despertó el gato de la casa, que aunque tenía prohibido subir a las camas, en cuanto nadie lo veía, brincaba en ellas, sobre todo si sus dueños la habían dejado calientita. La sombra de Teo saltó de la cama, y al ver que su dueño no estaba, se sorprendió, pero luego se alegró muchísimo. Estaba libre, podía moverse a su antojo, ir donde quisiera, sin tener que ir pegada al niño que era su amo. Este es un fragmento del cuento La sombra de Teo. Lo escribió Hilda Rincón, que vive en Chiapas, entre flores, abejas, pájaros y muchos amigos. La sombra de Teo está incluido en Cuentero, ejemplar que te regalaremos el día de hoy. Los cuentos que conforman este libro fueron seleccionados por Valentín Rincón. Contesta la pregunta de Víctor Quiroga y llévate Cuentero, selección de cuentos a cargo de Valentín Rincón. Llama al 4155-1060. Muy bien, pues sí, es un simpatiquísimo libro de don Valentín Rincón, Cuentero, que será para quien conteste correctamente la pregunta. Bueno, el primero, ¿verdad? El primero que lo haga a toda velocidad y que sea correcta su respuesta. Algo que nos gusta comentar son las etimologías. Empecemos con la propia palabra México. Hay varios teóricos, yo voy a mencionar nada más dos. Uno es Gutiérrez Tibón y el otro es el historiador Tezozómoc. El primero concluyó que significa en el ombligo de la luna, porque Mexitl es luna. Tezozómoc, este historiador del siglo XVI, dijo que se llamaban así porque tenían un líder. Ustedes saben que Tenoch fue uno de sus líderes, por eso se llamó Tenochtitlan. Pero otro líder también fue Mexitli. Así que, pues por eso se llamaron mexicas los que primeros que habitaron aquí. Para los que nacen en un cierto lugar hay varias palabras: aborigen, nativo, originario, oriundo, propio. Y estas cuatro palabras, originario, aborigen, oriundo, son tres, vienen de una origen latino que quiere decir nacimiento, opuesto a muerte. Tomemos en cuenta los puntos cardinales, oriente y occidente. ¿Por qué se llama oriente? Porque de ese lado nace el sol. Occidente, porque allí muere el sol. ¿Qué más nos tienes, Mario? Bueno, yo quisiera hablar un poco históricamente hasta 1928. En el Distrito Federal se mantenía el sistema de municipal. Había un gobernador del Distrito Federal y un presidente municipal de la Ciudad de México, que podían ser de distintos partidos, y había presidente municipal de Guadalupe Hidalgo, que era el nombre de la delegación Gustavo Amadero, de Azcapotzalco, de San Ángel, que ahora es Villa Álvaro Obregón, y de cada una de las delegaciones, ¿no? Había presidente municipal de Xochimilco, había desde luego cabildo, que se encargaba pues de los manejos del presupuesto y de moderar la acción del presidente municipal, igual en la Ciudad de México. La Ciudad de México abarcaba lo que ahora son las delegaciones de más reciente creación, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Benito Juárez. Esas delegaciones en conjunto eran la Ciudad de México. Había un límite de la Ciudad de México. El fraccionamiento de la misma en 1972 dio lugar a nuevas delegaciones, y el delegado que hasta esa fecha fungía hacía una función más bien simbólica, con un poco poder. Nadie sabía quién era el delegado de la villa, por ejemplo. No era notable porque tenía muy poca autoridad o mando, ¿no? Quien mandaba era el jefe de originalmente del departamento central, porque cuando hubo el cambio que impuso Obregón del régimen municipal al de delegaciones, la Ciudad de México pasó a llamarse el Departamento Central, y mucha gente todavía se refiere, sobre todo a las oficinas que están en el Zócalo, las oficinas del Departamento Central. El Departamento Central duró hasta que fue subdividido en estas nuevas delegaciones, que se les puso nombres de personajes históricos, ¿no? La del mero centro, en homenaje obviamente al antiguo Tenochtitlan, fue denominada Cuauhtémoc. En el cambio propuesto, yo me pregunto por qué no simplemente se volvió al régimen de municipal. El municipio es una institución que viene desde los romanos, existe en España, tiene equilibrio de poderes, pues, porque ahí están los miembros del cabildo, está el presidente municipal, tiene autonomía con diferentes, o sea, la fuerza de bomberos, la policía. Era claro que ahora con lo del mando único se está intentando modificar eso, pero yo no veo ningún obstáculo para que se vuelva a ese régimen que ya ha estado, ¿no? Y que no causó ningún problema, ¿no? Que simplemente habrá presidentes municipales y un gobernador del Distrito Federal, al que tampoco veo la necesidad de quitarle esa denominación. ¿Por qué? Porque pues, sigue siendo la zona en donde se está el asiento de los poderes de la Federación. Sí. No hay ninguna necesidad de modificarle el nombre a esa extensión de tierra trazada un poco arbitrariamente en la primera mitad del siglo XIX, siguiendo sobre todo las colindancias de algunos ranchos. Era esencialmente, ¿no? Creo que la gran excepción es el uso de la Sierra de Guadalupe como frontera norte, ¿no? Pero en general se procuraba incluir haciendas enteras dentro de cada subdivisiones del Distrito Federal. Y ahorita que dices eso de las haciendas, muchas colonias eran haciendas, ¿verdad? Sí. La colonia del Rosario, la Loma, la Escandón, de la familia Escandón. Así es. La condesa de Miravalle, la del Valle, la colonia del Valle, en fin. Hacienda, sí. Y Ay, fíjate que ahorita que dijiste delegaciones, pues se supone que hay un gentilicio para cada habitante de la delegación. Algunos son muy obvios, de Álvaro Obregón, obregonense. Azcapotzalquense. Pero los de allá dicen, no, díganme no, Chintolo. Chintololo, sí. Chintolo, ¿verdad? Chintololo, sí. Ah, ok. Los de Juárez, Benito Juárez, juareño, conyacuanense, en fin. De Gustavo Amadero, maderense. Voy a mencionar además los que son como un poquito más raros, ¿no? Contrerense, de Contreras, Magdalena Contreras. De Milpalta, hay quien se llama a sí mismo milpalteño. Milpaltense o alteño, simplemente. Los de Tláhuac son tlahuicas. Los de Tlalpan, tlalpeño. De ahí viene el caldo tlalpeño, ¿verdad? Porque pues, se supone que se creó por creo allá. Creo que hay otro lugar, pero bueno, no sé. Sí, porque además se le atribuye a este poeta, ese que hizo la de Tiempo. Renato Leduc. Renato Leduc, algunos le atribuyen a él, que vivía ahí en Tlalpan, el inventor de este platillo. Bueno, vaya usted a saber si es así, los de Xochimilco, Xochimilcas. Ahí la ciudad de Tlalpan, donde que también pudiera ser el origen del caldo tlalpeño, ¿no? Entonces, pues sí, es cierto, es un misterio y se usan poco los gentilicios de las delegaciones, ¿no? Uh-huh. Y de las colonias son... Pero fíjate que sí se usan más los de los barrios. Los de los barrios, sí, sobre todo Tepiteño, cuando... por ejemplo, sí. Peralvillense. Tacubayense, guadalupeño, cuapequense, los de Cuapac, los de Cuapa, perdón. Los de Miscuac, tengo aquí que hay quienes dicen miscuaqueños, otros miscoatas, los de Peralvillo, peralvillense, etcétera. Es más probable que se enorgullezcan de pertenecer a ese barrio. Increíblemente los de la villa, yo recuerdo que se nos llamaba villanos. Y no nos causaba ningún escozor, aunque había dos villas, la villa de Guadalupe y la villa de San Ángel. Uh-huh. Y entonces había que hacer la aclaración. ¿De cuál villa? Sí. ¿No? ¿Qué tan villanos eran? Sí, en alguna época hubo municipios o delegaciones adicionales que han desaparecido. El propio Tacubaya fue una delegación. Uh-huh. Anaya, el general Anaya, fue una delegación que desapareció. Qué interesante. Todo lo que es alrededor de la zona esta donde está la Cineteca Nacional, ahí estaba la delegación de general Anaya. Muy bien, vamos a hacer una pausa, Mario, si nos permites. ¿Cómo no? Y les recordaremos la pregunta de hoy. Hay una isla muy bonita, muy interesante y muy singular, porque cuando no hay lluvia, no es época de lluvia, uno camina por sus calles. Y cuando es época de lluvia se inunda y la gente saca sus canoas. ¿Cómo se llama esa isla? Quien conteste primero se podrá llevar un libro. Enseguida regresamos. tertulianos, ¿ya tienen la respuesta? Comuníquense, 4155-1060. Estamos oyendo parte de este famoso vals dedicado a doña Carmen Romero Rubio, fue la esposa de Porfirio Díaz, y es el autor, es desde luego Juventino Rosas. Rosas, que a cambio, como pago pues informal, recibió un piano de cola. Que no era poca cosa, que seguramente. Procedió de inmediato a poner en venta porque estaba en malas condiciones económicas, ¿no? Qué historia. y además decía que no tenía forma de transportarlo a los lugares donde solicitaba sus servicios como músico muy profesional. Bien. Bueno, eso se ve en la película, no en la de... Bueno, seguramente se ha de ver también en la donde sale Pedro Infante de Juventino, pero también en México de Mis Recuerdos, donde salen no solo Juventino Rosas, sino Amado Nervo y varios otras figuras que supuestamente se reunían de manera cotidiana, pero sí como bohemios, ¿no? Claro, y es la vida de muchos artistas, y es otra de las razones por las cuales se les reconoce, no solamente por su capacidad artística, sino porque a pesar de todas las penurias salieron adelante. Vamos a ver algunos mensajes que nos envían nuestros radioescuchas. Miguel Cruz de Tecámac nos da la respuesta, y bueno, una respuesta. Le anticipo que no es la correcta. A él le gusta el gentilicio capitalino. Mario, coincide contigo. Saludos a Víctor y a Mario. Alicia Bracamontes dice que está hablando también de. Le gustó mi propuesta de mexicopolitano. Gracias, Alicia, tengo un voto a favor, a ver si junto unos 10 por lo menos. Agustín Mondragón nos dice que es la isla, se llamaba Aztlán, no se llamaba Aztlán. Qué hermoso sería que nos llamáramos Tenochcas, qué buena propuesta. Bueno, tal vez esa isla se llamó Aztlán, tal vez, pero el día de hoy, la pregunta es, ¿cómo se llama la isla el día de hoy? María del Carmen Gordillo también nos da una respuesta, y lo dice que un gentilicio para nosotros sería Tenochcas. Bueno, ya dos personas coinciden, qué interesante. Javier Altamirano nos dice... nos propone tres. Bueno, eso es en broma, ¿no? Los sin camisa, dice aquí. Los sin agüeros, no sé qué cosa. En el momento, es una reforma política. Él dice que no está de acuerdo con la reforma política, igual que Mario. Rodolfo Morgan propone, dice, estoy de acuerdo con ser chilango. Así lo dijo. Con ser chilango, así lo dijo. Pero si no les gusta, ¿por qué no nos ponemos neoaztecas? Qué interesante, neoaztecas. Don Valentín Rincón nos está escuchando y dice, esta propuesta es de Héctor de la Cueva, llamar mexica como se llamaban los habitantes de Tenochtitlan, los mexicanos. Bueno, pues sí, también, ¿por qué no? Volvernos a llamar mexicas. Socorro Vázquez dice que está de acuerdo con el gentilicio propuesto por mí. ¡Ah, dos votos! Muy bien. ¿A partir de qué momento se pone en la fecha la Ciudad de México? Bueno, técnicamente el 30 de enero de este año ya pasó a llamarse Ciudad de México. Daniel Herrera dice, sugiero el gentilicio mexicocitadino. Bueno, también, claro que sí, ahí está una propuesta más, mexicocitadino, para los que vivimos aquí. Muy bien. Con respecto a estos varios que decíamos, pues tienen desde luego su etimología. Algunas son muy interesantes. Por ejemplo, Tacubaya viene de Atlacuicuayan, y es que el atlatl era un arma exclusiva de los aztecas. No se sabe que otro pueblo lo tenga. Se trataba de una vara que terminaba en gancho. La persona que iba a disparar la flecha que se metía en el gancho, tomaba la parte que no tenía el gancho, colocaba la flecha en el gancho, se la ponía en el hombro y la arrojaba. Tenía casi el efecto de una onda. Y bueno, Atlacuicuayan es el lugar donde se fabrica el atlatl. Desde luego sabemos que Azcapotzalco quiere decir hormiguero, porque es el lugar del cerro de las hormigas, o de la casa de las hormigas, ¿no? Coyoacán ya sabemos que quiere decir lugar de coyotes, y así. Bueno, tenemos varias. Pero ¿qué pasa con la etimología de los estados? Algunas son de los gentilicios, son muy muy obvios, ¿no? Aguascalentense. Ellos rechazan el de hidrocálido. Sí, no les gusta. Durante muchos años se les dijo así. Sí. Y todavía se usa mucho en noticieros, ¿no? Claro. El mandatario hidrocálido y los recursos del presupuesto hidrocálido, ¿no? Sí. No tiene mucho mayor que problema. Suena hasta interesante, ¿no? Sí, muy muy muy bonito. Y los de Monterrey, los de Nuevo León, y sobre todo los de Monterrey, prefieren llamarse regios, por lo de Monterrey. Sí. Pero acá en la capital insistimos en llamarlos monterreyenos. Que no les gusta o regio montano. Igual que a los chihuahuenses, no les vayan a decir nunca chihuahueños, porque no, salen expulsados. Hay otro término, otro uso que se le da la palabra, que es al perrito, ¿no? Sí. Pero sí, es curioso. Y por cierto, no es originario de Chihuahua. El perrito, hay ilustraciones de él. Que era común en la época prehispánica y o sea, había en todo el país, además, claro, del Xoloscuincle, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces era una especie mexicana, menos quizá difundida que el perro sin pelo. Claro. Pero sí es nacional. Los de Baja California, obviamente, son baja californianos. Y su capital, Mexicali, mexicalense. Pero a ellos no les gusta tampoco que les digan así. O por lo menos prefieren que les digan cachanilla. Les dice uno, venga mi cachanilla, venga ese abrazo, y ellos están muy contentos. Así que ahí está un tip por si van ustedes para allá. Los de Baja California Sur no son sudbaja californianos, no es necesario, nada más sudcalifornianos. Eso. Los de La Paz no son lapaseños. Paseños, nada. Basta más con que les digan paseños. Tengo aquí varios que son como un poco obvios, pero hay otros interesantes. Por ejemplo, en Puebla, la capital de Puebla, pues se pueden llamar poblanos, pero ellos también tienen ya su propio gentilicio, que es angelopolitano. Angelópolis. Porque se le llama la Angelópolis, o sea, la ciudad de los ángeles. Hay todo un mito muy interesante de cómo descendieron los ángeles para santificar esa ciudad. Tenemos a los de San Luis Potosí, que no son San Luis Potosinenses, basta decirles potosinos, ¿no? Los de Ciudad Victoria, victorenses. Los de la capital de Veracruz, jalapeños, lo cual recuerda a una sabrosa salsa de chile jalapeño. De chiles, ¿no? Y a los del puerto les gusta ser llamados jarochos. Los jarochos. Los de Mérida no son meridianos, sino meridanos. ¿Qué te parece? Muy bien, y desde luego los de Guadalajara son tapatíos. Sí. No todos los jaliscienses son tapatíos. No, nada más los del centro. No más los de Guadalajara y la zona conurbada. Zapotlanejo. Uh-huh. La zona conurbada, como tú bien, bien lo dices. Muy bien, llámenos a nuestros teléfonos, que son el 4155-1060, 01800-080-1060, al correo los contertulios, arroba radioeducacion.edu.mx, en Facebook Los Contertulios y en Twitter arroba Los Contertulios. Y no dejamos de mandarle un afectuoso saludo a Billy. Recupérate, Billy. A Jaime Vázquez, que alguien, o no sé cuándo lo detuvieron, al trabajo seguramente, es un hombre muy trabajador, pero ya estará aquí. No, a la salida, no lo detuvieron. lo detuvo el trabajo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Chinampa en un lago escondido, es el sonle que busca en donde hacer nido, reilete que engaña la vista al girar, baila el son del tequila y de su valentía. Es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido, es un bosque de espejos que cuida un castillo, monumentos de gloria que velan su andar. Es un sol con penacho y zarape veteado, que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook Con Tertulios. Se baña su piel morena y al desatarse las trenzas, sus ojos tristes se cierran. Mi ciudad es chinampa en un lago escondido. es el sonsle que busca en donde hacer nido. Reilete que engaña la vista al girar, baila al son del tequila y de su valentía. Es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Es un sol con penacho y sarape veteado, que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Baila el sol del tequila y de su valentía, el jinete que atraviesa la vida en un lienzo de fiesta y color. Estamos de regreso, mi ciudad, de Guadalupe Trigo, ¿no? Así es. Fíjate que hay algo que consideramos, yo en lo personal considero equivocado ponerle, y ya estaba en la Constitución. En la Constitución se expresaba claramente que Distrito Federal y Ciudad de México eran equivalentes antes de esta reforma. Ahora se oficializa llamarle Ciudad de México a lo que era el Distrito Federal, pero pues es un dislate, a mí me parece. En primer lugar, porque no todo lo que está incluido dentro de la circunscripción del Distrito Federal es ciudad. Por ejemplo, el volcán del Ajusco, el Cerro del Ajusco, que puede ser una cumbre nevada en ocasiones, está dentro del Distrito Federal. Es casi la mitad del territorio del Distrito Federal es rural y boscoso. Toda la zona sur, que es la más extensa en muchos lados, no es una ciudad. Milpalta no es una ciudad, es un pueblo. Pues sí. Pueblos que nos vamos encontrando a la salida, Cuernavaca, Parres, por ejemplo, no es una ciudad, es un pequeño poblado. Y estamos diciendo que está en la Ciudad de México, ¿no? Está en un territorio que se llamaba Distrito Federal. Y que la propia Constitución había una provisión que no se hizo en el menor caso, que era que en el caso en que la capital, los poderes de la Unión, se trasladaran a otra ciudad y que otra ciudad se pasara a ser capital, a la zona que se llama el Distrito Federal pasaría a llamarse Estado de Anáhuac. Del Valle de Anáhuac. No, Estado de Anáhuac. Nada más. Entonces, ¿por qué no se hizo caso a esa disposición constitucional? Yo no me explico. Ahora, la Ciudad de México, la ciudad, en términos urbanísticos, en términos de planeación urbana y de cualquier tipo de vista técnico, pues no es la que está delimitada por las fronteras que hay entre Azcapotzalco y Naucalpan, o entre Gustavo Amadero y Ecatepec, sino es un todo continuo urbano con avenidas que cruzan el límite sin que se note nada, sin que haya alguna distinción. Sí. En alguna ocasión hubo que hacer una corrección en la frontera noreste del Distrito Federal, que era una línea no este oeste, una línea recta que no era este oeste ni sur a norte, sino mostraba una inclinación que si veía uno desde la Sierra de Guadalupe resulta ser que se dirigía hacia el sureste. Se construyó una colonia completa por encima de ese límite. Entonces sucedía el caso de que las manzanas de esa colonia cruzaban la línea fronteriza. Entonces una persona podía tener su casa, digamos, con su fachada en el Distrito Federal y el patio trasero en el Estado de México. Sí. Se hizo la corrección, en el límite, me acuerdo, entre ambas entidades, para que siguiera el trayecto de varias avenidas. Entonces se ve como serrucho, porque era una línea recta. Pero era interesante eso. También es interesante los casos de muchas avenidas que un lado de la calle está en el Distrito Federal y el otro lado de la calle está en el Estado de México. Sí. Cosa que se ve mucho por Ciudad Nezahualcóyotl. Sí, sí, efectivamente. Parte sí. Sur de la calle está en el Distrito Federal y la parte norte está en el Estado de México, ¿no? Así es, exactamente. Vamos a ver algunos comentarios de nuestros contertulianos, ¿verdad? Los que nos escuchan. José Luis Gómez dice que podría ser los agachados. ¿Qué pasó, don José Luis? Adolfo Palma dice un gentilicio sin agualense. Sin aguarense, este no lo entiende. Por no tener agua. Ah, Mario lo entendió inmediatamente. Los que no tienen agua, bueno, estos son en broma, seguramente. Natalia se le ocurrió una frase, dice que Billy la disfrutaría. A ver, Billy, que si nos estás oyendo, dice: la vid da vida a la diva ávida. Sí, seguramente Billy va a disfrutar este juego de palabras. Martín el Matón, así se llama en Twitter este amigo, dice: ya estoy más listo para escucharlos, espero que Billy ya se encuentre bien. Jesús Sandy de Iztapalapa nos dice que coincide con capitalino. Mario, aquí tienes un voto más. Juan Carlos González nos dice metropolitano, sea muy correcto, porque vivimos en la metrópoli. Recordemos que metrópoli o metrópolis quiere decir la ciudad principal de un país. Y es donde se vive Superman. También. Dice, creo que ya estaba resignado a que se llamara De Feño, lo cual quiere decir que no le gustó De Feño. A mí tampoco me gustó. No es... Juan Manuel Osorio, no le ha gustado ningún gentilicio. Pero tampoco hay mucho donde escoger, es muy exigente don Juan Manuel Osorio. Ofelia Rodríguez dice que todos los gentilicios le han gustado. Bueno, qué bien. José Ángel Espinosa nos dice, no le ha gustado ninguno, y además se le hace innecesario. Pues también coincide un poco con Mario. Araceli Buitrón dice, a ella no le gusta ninguno. Uy, qué barbaridad. Edgar Campos, cuando alguien le pregunta, dice que debe ser, su respuesta es, yo soy de la ciudad capital mexicana. Bueno, eso está un poquito largo de... los gentilicios deben ser de una sola palabra, si es posible. Miguel Cruz coincide con capitalino, ya se ha mencionado. Agustín Mondragón dice Tenochcas, desde luego que es simpática la propuesta, pero nos confundiría con los antiguos mexicas. O mexica, también mexica. Pero nos confundiría con aquel pueblo, ¿verdad? No, siempre hay confusión, sí. Informalmente se puede, así como se les llama galos a los franceses, informalmente sí se puede. Siendo que deberían ser más bien francos. Son más bien francos. Que galos, porque los francos Los romanos conquistaron a los galos. Y los exterminaron. Y los francos conquistaron a los romanos. Sí. María del Carmen Gordillo dice Tenochca, ya hemos comentado este. Rodolfo Morgan dice neoaztecas, a mí me parece perfectamente acuñada esta palabra, no sé si tenga éxito. Mario, si quieres comentar esto de neoaztecas. Recuerdo muy bien un titular que salió en la ciudad de La Paz, Bolivia, cuando recibieron la visita del presidente López Mateos. En aquella época el presidente de Bolivia era Víctor Paz Estenssoro, y él tenía desde luego enemigos, aunque él era un demócrata, ¿no? Alguien que logró implantar un régimen democrático en Bolivia. Pero tenía enemigos políticos. Entonces salió un gran desplegado en un periódico tipo La Prensa de allá, donde señalaba ante la visita del presidente mexicano: el azteca López se encuentra con el Inca Paz. Se entrevista con el Inca Paz. Fue terrible esa. Bueno, a los que no les ha gustado, yo sí he jugado un poco con esta posibilidad de que tengamos otro nombre, y ahí les va una retahíla de propuestas mías, a ver, para que las destruyan. Anahuacense. ¿Por qué? Porque le decían a este lugar Anahuac. Anahuacense. No soy yo sí la apoyaría, porque además cumple la ley. La Constitución dice que si deja de ser Distrito Federal se convierta en el estado de la Anáhuac. Pues ahí tenemos un fuerte apoyo de Mario. Anahuacense, voten o desvoten. ¿Qué cosa? No, voten a favor o en contra. A ver, otra. Cita mexicano, o sea, de la Ciudad de México, no se oye mal. Cita mexicano. Es una propuesta. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué les parece esta de civil mexiquense? Quería decir que vive en la Ciudad de México. Así es que por propuestas no paramos. Sigamos oyendo a nuestros radioescuchas, ¿verdad? Ellos nos oyen, nosotros los oímos a ellos. Daniel Herrera dice México citadino, está muy bien hecha la palabra, un poquito larga, igual que la que yo propuse, mexicopolitano. Pues ahí está la propuesta, muy muy correcta, de Daniel Herrera. Opinen. Martín Catalán, el tiempo se va a terminar, pero los que nos escuchan con frecuencia sigan opinando para la próxima semana o durante la semana, y nosotros leeremos sus respuestas. Vamos a publicar en Facebook y en Twitter todas las propuestas diferentes que se han presentado el día de hoy, para que ustedes también sigan votando por ellas. Espero que Pita también agregue las que acabo de proponer, para que voten por ellas. La familia Burrón se referían a la Ciudad de México como Mexicalpan de las Garnachas. Sí, Mexicalpan. Bueno, hay un pueblo que se llama Mexicalpan en Chiapas. Fíjense, no es que sea fantasía, sí existe. Emiliano dice Anáhuac, el estado de Anáhuac, el gentilicio nahuatlecas. Bueno, ahí está muy bien pergeñado este gentilicio, ahí está, lo van a notar en producción, nahuatlecas. Georgina Aguirre dice que apoya el gentilicio mexicopolitano, y tenemos ya otro que propuse, anahuacense. A ver qué dicen. Bueno, pues a mí no por ser más apegado a los lineamientos legales que no han sido atendidos, anahuacense. Muy bien. Ok, Vamos a terminar, el tiempo nos atrapó y ¿cómo? Entonces vamos a decir cuál es la respuesta a esta preciosa isla que está enfrente de Nayarit y donde se supone que surgieron los aztecas, se llama Mexcaltitlán. Y contestó inmediatamente Araceli Buitrón. Saben que deben llegar aquí a partir del viernes a Ángel Urraza 622. Y indican que vienen por su premio en el departamento de continuidad. Ah, no, no es el de continuidad. Sí es el de continuidad. Algo así, Peter me está hablando en idioma de gestos, pero enseguida les digo, ya para cerrar, a partir del viernes, sí, eso dije, a partir del viernes. Pero ya no me dijeron que... Ustedes ahí le dicen al de la puerta, yo vengo por mi premio de los contertulios, ¿verdad? No, no en el departamento de difusión, porque antes era continuidad, ahora es difusión, me la cambiaron. Pero ya, está todo aclarado. Agradecemos muchísimo a su audiencia. Este tema continúa en discusión para la próxima semana. Escríbanos por las redes sociales. Que tengan buena noche. Hasta buenas luego. Buenas noches, gracias. Por hoy, la tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción, Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.